explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. ¿Quién más está con nosotros? Somos varios, ¿no? Yo soy el Cacho. El Cacho. María del Carmen los está saludando. Uh-huh. Pilar los saluda también. Y detrás de la pecera. Varios, ¿no? Hay una especie de multitud. Muy nutrido está detrás de la pecera. Debe ser para celebrar. Del lado que de este, ¿eh? Se complica el tema. Sí, se ya. complica. Ahí está Bárbara, José Luis y Nicolás, el quemero. Y todavía nos faltan los otro aprendiz de operador, que ya va siendo ya un profesional de la operación, que estará por llegar, nuestro camarada Leo. Es un semillero de operadores. Leo, cierto, sí. Así es. ¿Y qué pasa con Rama? ¿Se curó? ¿Está mejor? Nuestro operador oficial estaba la semana pasada estaba enfermo. Cachuzo. Le mandamos y nos escuchó, le mandamos... saludito de recuperación, ¿no? Obviamente, mandamos ahora. Sí, obviamente. Todavía no vino, así que esperemos que esté bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a hacer en Radio Sevilla, programa Trabajadores. Vamos a... La primera, sí, aquí María del Carmen señala el techo. Primero que habría que decir. Una gran novedad. Importantísima, sí. Para Radio Semilla. Así es. Tenemos colocada la antena. Muy bien, muy bien. Aplausos, felicitaciones. Bien, muy bien. Aplausito. Ahí tenés, aplausito. Ahí está José Luis, que se está yendo, que es uno de los hacedores. Ahí vino Rama. Está bien entonces. Está la Rama entera. Y está medio, parece que está medio injertado. Vino con bufanda, así que debe estar cuidándose. Convaleciente. Bueno, así que tenemos antena. ¿Y eso traducido al castellano qué significa, la antena? Que vamos a salir en vivo. En vivo. En vivo. Y el barrio de Almagro va a poder escucharnos. En un dial. Sí. Eso. 106.5, esperemos que nos escuchen muchos, que nos llamen. Ahora van a poder llamarnos, van a poder comunicarse. A los celulares nuestros, por lo menos. Ya lo ha dado Cacho en otras oportunidades, lo repetiremos. Y luego, bueno, más adelante la vamos a mejorar, ¿no? La antena esta también. Sí, tenemos también. Que mejorar la antena y tenemos que mejorar el transmisor. Pero por lo menos ahora... Claro, tenemos, sí, que mejorar para poder todo. Mejorar todo. La llegada. Sí. Por ahora celebramos la Por ahora celebramos lo que tenemos. Exacto. Celebramos. Muy bueno. Como dicen, piano, piano se va lontano, ¿no? Celebramos el salto que hemos dado, que es de salir solo por internet. Próximamente tenemos la antena, pero todavía no sale. Hay que enchufar la antena al transmisor, ¿eh? Bueno, así que todavía pero no. Bueno, estamos pero ahí. La instalación, que es bastante... Estamos más cerca del cielo. Importante. Eso es muy importante. Muy importante. Y bueno, ya que estamos, aprovechamos de decir que sí se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, que es programa.trabajadores en el Facebook. Ahí pueden comentarnos todo lo que quieran. Y además... pueden ver escuchar los programas pasados en nuestra página, como siempre, www.radiosemilla.com.ar. Entran a la página, van al botoncito Trabajadores y se encuentran con los audios. Que hay dos reproductorcitos, ¿no, Cacho? Uno es de los programas enteros y el otro reproductorcito que se ve allí es solo de nuestro bloque de derechos laborales. Unificados, ¿no? O sea, uno se pueden consultar con el título. Cada uno tiene un título y se puede consultar los compañeros que tengan dudas. Claro, dudas, algún interés particular. Está muy bueno o eso. O aquellos que no pudieron escuchar la transmisión, bueno, pueden escucharlo desde ahí. Que además va a ser alimentado permanentemente, así que van a tener toda una serie de cuestiones laborales comentadas ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Así las más frecuentes. Las más frecuentes. Además también, el derecho laboral lo linkeamos a la página de Felfor, que se llama La Transparente, como nos comentabas la semana pasada vos. La Transparente en Felfor. La Transparente en Felfor. ¿Por qué se llamaba La Transparente? Y porque justamente la idea de un compañero había sido, ustedes no tienen que tener color, porque ustedes son transparentes en todo sentido. Quiero muy pensar bien. Que lo dijo porque somos honestos. Claro. No quise preguntarle más, pero se debe a eso, seguramente. Claro, seguro. Y ya está subido el corte del otro día, los compañeros de Calza, me parece que lo subieron, yo lo he visto, el corte de Díaz Vélez, el último, con todo el audio donde los compañeros pudieron manifestar nosotros nuestro conflicto y ellos el de ellos. Bien, bueno. O sea, con todos esos medios contamos para que nuestros amigos y oyentes puedan meterse y saber lo que está pasando en Radio Semilla, en el programa. Trabajadores. Etcétera, etcétera. No podemos olvidarnos de comentar que antes de que empezamos tarde, nos debemos disculpar. Sí. Estamos siempre ahí, ¿no? Un poquito... Pidiendo disculpas, sí. Pidiendo disculpas. Y a veces, pero por lo menos somos conscientes. Igual no es un abandono tan grande que hacemos de nuestros amigos y oyentes, porque inmediatamente antes que nosotros, por Radio Semilla, se escucha el panorama semanal que tiene la Red Nacional de Medios. Entonces lo largamos a las 7. Y a veces dura media hora, y a veces el panorama dura un cachito más, así que los amigos y oyentes están entretenidos escuchando mientras nosotros preparamos la entrada a nuestro programa. Muy bien. Así es. ¿Y hoy qué tenemos hoy? Bueno, supongo que Cacho habrá preparado algo, si no, no. Obviamente, sí, tenemos... Pero antes vamos a... Antes de lo de Cacho, vamos a ir a un corte. Y además, luego, tenemos algunos audios, ¿no? Y finalmente, podemos terminar con el último recuerdo de la comuna, que también en estos días terminaba, lamentablemente, sus días. Si no llega a brigadiere io sono innocente, sono un onesto lavoratore, guardi le sciglia le mani, guardi. En mi pueblo siempre hay tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga siempre igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Somos todos mental mal, somos ciegos. Es natural. Yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos. Quiero y no puedo. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tratemos de correr. Es de creer. yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente le gusta que uno tenga su propia fe. La gente le gusta que uno tenga su propia fe. Natural. El primer bloque, ¿no? El bloque de los derechos laborales con Cacho. ¿Qué preparaste hoy, Cacho? Hoy preparé todo lo que es, por ejemplo, accidente o enfermedad. ¿Cuánto tiene el trabajador para tomarse? Que es una cosa que normalmente no lo sabe. Y la empresa no se lo dice y trata de cortarle el pago antes del tiempo. O sea, por ejemplo, un trabajador tiene un accidente o una enfermedad inculpable. Enfermedad inculpable se llama una enfermedad común. Por ejemplo, si tiene de antigüedad en el trabajo menos de 5 años y no tiene hijos, puede estar con la misma enfermedad 3 meses. O sea, la empresa le va a pagar 3 meses. Hasta 3 meses, digamos. Hasta 3 meses. O sea, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué enfermedad? Una enfermedad cualquiera. O un accidente, cualquiera. Algo que le impida prestar servicios, obviamente. Uh-huh. Una enfermedad o un accidente que lo tenga fuera de su hábitat, de su trabajo, sí. De su domicilio. O sea, si el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad en el trabajo y no tiene carga social, tiene hasta 3 meses con la misma enfermedad. Ajá. Más de 3 meses ya entra a reserva de puesto. ¿Y eso qué quiere decir? Que la empresa le va a guardar el puesto un año. Ajá. Y después de eso, si sigue con la, sin pagar. Reserva eso de puesto, ya es sin pagar. Es sin pagar. Los 3 meses es pago. Es pago. Y uh-huh. el que tiene más de menos de 5 años, pero... con hijos tiene hasta 6 meses. Ajá, tener hijos es le da la posibilidad de estar con la misma dolencia 6 meses. Posteriormente lo mismo, reserva de puesto. El final es siempre el mismo. Lo que aumenta es el tiempo. Y pasados los 5 años, el trabajador que tiene, volvemos, sin hijos, tiene 6 meses pagos, y el trabajador con hijos, con carga social, 12 meses, un año. Eso con respecto a la enfermedad, con respecto a la antigüedad en el trabajo. Ahora, por ejemplo, si el trabajador vuelve a tener la misma enfermedad, para cobrar el sueldo tiene que haber pasado 2 años. Por ejemplo, un trabajador tiene lumbalgia. Vamos a poner un ejemplo así sencillo. Muy común. Muy común. Tiene, por ejemplo, más de 5 años con hijos. Le corresponde un año. Volviendo a lo que dije recién, un año con lumbalgia, pagos. Hasta un año. Hasta un año. Hasta un año. Al trabajador le dan el alta, vuelve a trabajar. Para volver a tomarse licencia con la misma dolencia, tienen que pasar 2 años. 2 años. Ah. Para que quede claro. Ahí me parece que quedó claro. Sí. Si vuelve con la misma dolencia antes de los 2 años, no tiene pago. Entonces tendría la reserva de puesto. Estaría en reserva de puesto, sí. No tiene los días pagos. Una pregunta, y si no toma el año, toma 3 meses, ¿igual tiene que esperar 2 años para si le devuelve la misma dolencia? Y no te entendí la pregunta, claro, ¿cómo es? Por ejemplo, tiene lumbalgia. Sí. Pero no toma un año de licencia o un problema. Entonces falta 3 meses, un mes y medio, no sé. 4 meses. Sí. Y después eso le devuelve a los 5 meses, otra vez le repite. No puede volver a pedir esa licencia porque no usó todo el año de licencia. Exacto. No puede volver a tomarse la licencia. Ajá. Sí, es así. Y lo que se llama recidiva, que lo que figura en las leyes para que se entienda, es la recidiva, por ejemplo, de una dolencia, no será considerada dolencia si se manifiesta la reiteración, sería. Claro. Recidiva es reiteración. Eso es lo que dice la ley, pero para que se entienda el término. Sí. Porque si uno va a la 2744, le dice recidiva. Eso quiere decir reiteración. Y en ese caso es lo que vos decías antes. Es lo que yo decía antes, pero con la palabra recidiva. Claro. ¿Qué significa reiteración? Sí. La ley dice, la recidiva de una dolencia no será considerada dolencia si se manifiesta antes de los 2 años. Pasados los 2 años puede volver a tomarse, por ejemplo, en el trabajador de más de 5 años con hijos, 1 año de vuelta por la misma dolencia. Uh-huh. Si no, puede tener otra dolencia el trabajador, entonces ya entraría de vuelta, se renueva todo. Se renueva todo. Si esa dolencia, por ejemplo, el otro día lo consultaba con un abogado, por ejemplo, es tendinitis. Claro, una hernia. No, pero por ejemplo, tendinitis en la mano derecha. Sí, ¿se acuerdan de la tendinitis? Sí, sí. El conflicto de los del subte. Sí. Claro, por cargar la tarjeta. Bueno, al trabajador se le manifiesta en la mano derecha. Sí. 1 año. Después se le pasa y le aparece ese problema en la izquierda. Se considera la misma dolencia. ¿La misma dolencia? Se considera la misma dolencia. A pesar de haberse manifestado en otra extremidad. Es realmente bastante... Sí, es injusto. Esa es una de las cosas que habría que modificar, ¿no? Obviamente, sí, porque la dolencia es la misma, el origen, pero lo claro, que se manifiesta en otra... Claro, pero lo que está afectando es otra cosa. Claro, otra extremidad. Que hay otra causa que te está... Incluso porque sobrecarga seguramente la otra para proteger la enferma. Claro, generalmente la tendinitis y el túnel carpiano se manifiestan las dos muñecas, por eso que dijiste vos. Claro. Uno sobrecarga sin querer la otra. Sin querer la otra para salvarla, para cuidarla. Y claro, y como el cuerpo ya tiene una tendencia a manifestar esa dolencia, seguramente el que tuvo túnel carpiano en mano derecha lo va a tener en mano izquierda. Claro, así que ahí nada. No se puede volver a tomar por la misma... Hay que pelearlo, hay que pelearlo. No puede trabajar. Esto está mal, porque yo pienso con los docentes, ¿no? Hablo de Capital Federal, que no es así. Vos tenés por año, cada año que pasa, tenés una cantidad de días, que son 30 días corridos por enfermedades comunes que tenés, y si es de tu familia, 45 días. No, 45 corridos y 30 comunes si es por la familia. Ahora, el problema es que si es una enfermedad que te lleva más de ese tiempo, entonces lo que hacen es que te dan por otro artículo y el 70B, que por ese artículo tenés en toda la carrera 2 años para faltar. Pero nadie se toma 2 años juntos, porque bueno, sino que podés tomar 3 meses o 4 meses, te repones de una operación. A mí me pasaba con el problema de la hernia de disco, que he tenido que pedir distintas veces licencia, pero no he pedido 1 año, he pedido 2, 3 meses. Es decir, que me parece mucho más lógico. Y volví a poder volver a pedir por hernia de disco, si volví a tener problemas con la hernia de disco. No era que tenía que tener otra enfermedad distinta. Sí, además en ese caso sería patético porque hay un montón de discos, o sea, que se... Claro. Es más, la hernia de disco no la toma la RT como accidente. No. Ah, claro. La hernia de disco no la toma. Estábamos hablando de enfermedades. Tendinitis, sí. Bueno, todo eso, ¿sabes? La tendinitis y el túnel carpiano. Así que quiere decir que es totalmente ilógico, realmente. Estaba pensando los dientes. Son 32 iguales. Bueno, por extracción, ahora que sacaste el tema, por extracción, que mucha gente no lo sabe, por extracción de dientes con cirugía es un día. Un día. Ajá. Pero generalmente... Eso es muy bien el tema que sacaste, porque pasa muchas veces. El trabajador trabaja durante todo el día, va y se saca el diente. Sí. Y el médico le pone reposo y no se puede tomar el día siguiente. El reposo es el día de la extracción. Claro. Entonces lo que yo aconsejo a mis compañeros es que ese día no vayan a trabajar. Claro. Directamente no vayan, traten de sacarse. Porque si no, no lo tiene el día. No lo tiene, no es al día siguiente. Ah, claro. Es el día de la extracción. Ah. Y si es con cirugía. O sea, por eso es conveniente cuando se extrae una extracción común. No, una extracción común, bueno, generalmente eso se la objeta. Necesita más, obviamente, que necesitaría por lo menos un día más porque. Claro, pero aparte. Salvo que el médico le ponga, extracción con cirugía, recomiendo o indico, no recomiendo. Sí. Ni aconsejo ni recomiendo, indico. Ajá. 2 días de reposo. Eso tiene que decir. Ajá. Si no, por extracción es un día. Y el día de la extracción. O sea que nada. Se va a su casa y al día siguiente a trabajar. Tiene que trabajar. Por eso aconsejo sacárselo lo más temprano posible. Claro. Y si no, no ir y sacarse la muela el día ese. Claro. Si no, se pierde un día. qué complicado, qué cosas hay que saber, ¿no? Es muy ilógico todo esto. No, y hay una cantidad de deudas en el tema de la salud laboral. Una cantidad de deudas. Sí, obviamente. Y el hecho de que prescriban los reclamos 2 años, ya es una deuda enorme. Un trabajador que hace 2 años y un día tuvo una dolencia, se le manifestó, no puede reclamar. Claro. Eso es injusto. Muy injusto, sí. Y una cantidad de enfermedades que no están contempladas, ¿no? Claro. Lo que vos me preguntabas recién, del tema de que si no se toma todo el tiempo, no sé si quedó clara la respuesta. Por ejemplo, un trabajador que tiene más de 5 años con hijos tiene 12 meses para tomarse por una dolencia. Se toma 6 meses y vuelve. Le quedan 6 meses para tomarse por esa dolencia. Es acumulativo. No sé si quedó claro eso. O sea, es acumulativo. Claro. Hasta que no acumule los 12, año, lo que le corresponde. Claro. Puede seguir pidiendo. Puede seguir pidiendo. Ahora, cuando llegó al año con esa dolencia de días tomados, ahí tiene que dejar pasar 2 años. Exactamente. Muy bien. Por esa misma dolencia no se puede volver a tomar licencia. Ahí me parece que... Ahora viene más lógica. Porque sí, ahí quedó si claro. Le dan un tratamiento, por ahí después tenés que perfeccionar la cosa y eso, y bueno, es más lógico. Claro, así. En total es hasta 1 año. Claro. Exacto. Claro. Y, por ejemplo, hablando... se contempla la reiteración o recidiva. O recidiva, exacto. Para familiarizarnos con la palabra, sí. Porque no se usa mucho esa palabra. Claro, pero puede aparecer. Sí. Si uno va a la ley de contrato de trabajo, aparece esa palabra. Recidiva. Ahora, por ejemplo, hablando de enfermedad, también una cosa que normalmente no se usa, pero que la ley lo dice, cuando un trabajador está enfermo, no tiene por qué llevar certificados médicos a la empresa. El trabajador sí, lo que tiene que avisar la enfermedad o el accidente y el lugar donde se encuentra. Solamente. Avisa por teléfono, por ejemplo. Por teléfono o si no, carta documento. Yo le aconsejo carta documento, especialmente si la relación ya viene tensa. Claro, para que quede registrado y es no haya único, errores. Exacto, y... porque las llamadas telefónicas a veces se pierden. En el éter. Sí, no llamó, se pierden. La carta de documento no. Claro. El trabajador tiene que avisar la enfermedad que tiene y el lugar donde se encuentra. Y los días que se va a ausentar. La empresa se tiene que hacer cargo de ir a verificar la si quiere. La empresa si desconfía, si quiere corroborar el llamado o el aviso, puede mandar médico. Uh-huh. O no. Claro. El trabajador no tiene la obligación. Claro. Normalmente se manda certificado. Pero sí. Si hilando fino, si uno llega a un límite de un problema judicial, el trabajador... llamó, avisó como corresponde en tiempo y forma. Claro. Durante el tiene que avisar durante la jornada a la cual no puede asistir, como máximo. Por ejemplo, el trabajador trabaja de 6 a 14. Sí. Tiene de 6 a 14 para avisar que no va. Antes de las 14. Ahora, si él está inconsciente, por ejemplo. Salvo, a eso iba, salvo que el trabajador a posterior demuestre que... que le impidió no ir a trabajar, no podía avisar. Internación, accidente grave, ahí sí. El trabajador después lo demuestra con certificados. Está bien. Pero si el trabajador no tiene certificados, avisó, la empresa no le mandó control médico, le tiene que pagar los días. Él no tiene ninguna otra obligación más. No tiene obligación de presentar certificados. Una duda, ¿qué pasa cuando, recuerdo que me ha pasado, el médico va a tu casa y te da un papelito... Vos lo presentás cuando te presentás a trabajar nuevamente, hasta sin leer el papelito. Sí. Y después no el papelito no justificó el día. No me justificaba el día. Exacto, sí. Tenés que darte cuenta en el momento. Hay que leerlo. Pero no tengo alguna derecha réplica. Un certificado. Por eso aparecen los certificados que piden los trabajadores. Por eso. A eso iba. La ley dice que no hace falta certificado, pero si el visitador no te justifica el día, quedaste a la deriva. Claro. Porque le pasó una compañera y me contó, le salí a abrir al visitador en pantuflas. Sí. Mi hijo salió corriendo y yo salí corriendo a agarrarlo. Entonces el visitador me dijo que yo estaba deambulando. Claro. Y no me justificó el día. Qué guacho. Hay que tener cuidado en eso. Entonces, está siempre en la cama. No, pero además, pero alguien tiene que abrirle. Sí. Pero claro. Sí, pero además está algo. Solo. Alguien tiene que abrirle. Yo creo que en el 90% de los casos que vinieron a verme a mí y que conocí de compañeros de trabajo, el médico que va son unos hijos de puta. Impresionante. Llegó tarde, impresionante. Son tipos que están sumamente arreglado con la patronal y te cagan por ese ejemplo, por todos esos ejemplos. Es decir, vos no estás en tu casa porque tenías que ir claro. a hablar por teléfono a la esquina porque no tenés teléfono y el tipo te jode. O no, o ir al médico. O claro, también. Porque el visitador no cura. No, claro, voy a comprarte un medicamento. El visitador corrobora, bueno, pero no es si médico. Uno va al médico, tiene que llevar el certificado de que fue al médico. No te toca el cuerpo para saber cómo estás. Entonces, ¿cómo puedes saber si realmente te corresponde el día o no? Entonces, justamente a esta chica le pasó, que ella fue a abrirle porque vive sola. Qué bárbaro. Y no le pasó lo que dijiste vos, no miró, puso el papel en el modular, lo llevó a la fábrica y cuando lo leyó, no le había justificado el día. Y ella no tenía certificado ahora médico. Ahora hay que ser... Sí. Mala leche. O le ponen que llegó, por ejemplo, a las 5 de la tarde y realmente te cayó a las 11 de la noche. Pero ellos ponen a las 5 de la tarde. Pueden caer a cualquier hora. No, está bien, pero que ponga la hora que corresponde. Porque el tipo así justifica otra cosa. Pero ¿quién le abre a una persona, a un visitador que no conoce a las 11 de la noche, hoy por hoy? Claro. No sé, nadie le abre la puerta. Seguro, claro. Sí. El tipo tiene que ir en un horario razonable. Si es el mismo visitador que va, sí uno puede llegar a conocerlo, pero normalmente no es el mismo. Claro. Entonces nadie le abre a esa hora. ¿Y él qué había puesto en el papelito? No, le puso que no justifica. No justifica por deambular. Por eso de ahí surge que el trabajador siempre pide un certificado médico a su médico. No porque la ley lo diga, porque lo que viene pasando... O sea, tiene que conseguirse que por su cuenta. Claro, porque para estar el visitador... cubierto. Sí, claro. Yo creo, digamos, subrayo, yo creo que los médicos que van de visita... son una casta muy jodida. Y sí, porque y creo que es importante decirlo para estar prevenido. Sí, son parte de la patronal. Claro. Pero muy, son enviados muy, por la patronal, muy, obviamente. Muy, con muy, directivas. Muy, con muy. Directivas, evidentemente. En nuestra empresa, en Felford, hasta hace un tiempo estaba la ley interna que había que avisar antes de las 11. Entonces, la gente que avisaba 11:05, chao. No le pagaban el día. Qué porque Felford decía que había que avisar entre las 11. Se le ocurrió a Felford eso. A ustedes se les ocurrió nada más. La ley dice que durante la jornada la cual no puede concurrir. Claro. Bueno, entonces ahora se está metiendo presión y llegamos a que el trabajador puede avisar 2:05 si está a la mañana, a la tarde está a la tarde y si está a la noche, a la noche. En horario de su turno, digamos. Claro, porque un trabajador que avise antes de las 11 y trabaja a la tarde, ¿cómo puede saber que a la tarde se va a sentir mal? Claro. Y ya le pasaron las 11, perdió el día. Es una locura. Eso claro, es ridículo. Porque la empresa dice que tenemos que organizar los visitadores hasta las 11. Es ridículo. Es un problema organizativo de la empresa. Claro. Que tenga visitadores a la tarde y visitadores a la noche. Eso es problema de la empresa. Seguro. Pero en muchas empresas pasa eso. Y el trabajador, como no está asesorado, no lee, 11, le ponen 11 de mediodía, 11 de mediodía tiene que llamar. Si no, pierde el día. Y bueno. O sea que entonces puede notificar a la empresa dentro del horario de que sería su turno. Al cual no puede asistir. Al cual no puede asistir. Y en el peor de los casos, que llegue el día de cobro y no le pagan los días y el trabajador presentó certificados, carta de documento. Reclamando eso. Por la precedente le solicito, se me abonen los días, especifica los días tal, del mes tal, del año tal, por haber sido, presentar certificados que obran en su poder. Caso contrario, accionaré judicialmente. Quedan ustedes debidamente notificados. Si no lo presentó el certificado, puede presentarlo. Lo puede reclamar igual. Lo puede reclamar igual. Y lo puede llevar en ese momento con retraso, digo. No, la ley no dice que tiene que presentar certificados. Claro, es simplemente para cubrirse. Si la empresa no mandó el visitador, ya está. Es la palabra del trabajador contra la empresa. Está bien. Claro, pero una pregunta. El médico que va mandado por la empresa... ¿No le pide al trabajador que está enfermo un certificado médico del médico que lo atiende? Normalmente se lo desconoce, porque los médicos laborales, como decís vos, van con una orden, un día. Claro. Más de un día no pueden dar, aunque se esté muriendo el trabajador. Y si tenés gripe, te dan un día. ¿Sí? De un día llámeme mañana, no importa el certificado que usted tenga. Es independiente. El visitador no reconoce certificados. Pero ante la ley sí, obviamente. Claro. Ante la ley vale la palabra del que da más días. Claro. Porque si un médico no puede, otro médico no puede objetar lo que dijo un par. Claro. No puede objetarlo. Menos en menos cantidad, obviamente. Ahora, imagínate, te agarra una neumonía. No estás en condiciones ni al día siguiente ni a los dos días, capaz te toma una semana. No, y lo que pasa es que son formas. Me recuerda mucho, viste, mi época laboral, volver sin teléfono, volver a, estando enferma, sí, volver a salir para volver a llamar, porque el médico muy difícilmente te dé más de un día. Claro. Es una cosa. Está, sí, hecho para que formas, vos, está hecho para que vos. Para que te canses, para está que. Está hecho para que vos. Diga, ¿sabes qué? Voy a trabajar. Es que a veces hay casos que le dicen a los compañeros que se presenten en el servicio médico. Y si usted tiene que venir al servicio médico. Yo digo, si vos no pudiste venir a trabajar, claro, ¿cómo vas a ir al servicio médico que está en la empresa? Claro, claro. Es, entonces el trabajador no tiene obligación de ir a la empresa cuando está. Son todas formas de presión. Claro, cuando la empresa empieza a presionar de esa manera, lo que tiene que hacer el trabajador, manda carta o documento. Le notifico que tal día y tal día y tal día me ausentaré por estar padeciendo tal enfermedad, claro, en tal domicilio, listo, ya está, claro, documento, ya está. Se acabaron los problemas. Normalmente nadie lo hace porque nadie. Esto es ya estar de punta con la empresa. Claro. Pero sería lo lógico. Ahí sí, se terminan los problemas. Ahí se terminan, no te joden más. No te joden más. Y lamentablemente, en algún caso, hay que llegar a esa instancia. Muy bien. Y otra cosa que no comenté, no sé si. Hablando de las licencias que hablé el otro día, que generalmente las agencias no lo pagan, las empresas sí, cuando lamentablemente fallece un familiar directo, padre, madre, hijo, hija, lo que el convenio de la alimentación dice es hay un subsidio de 200 horas por la categoría menor para el trabajador. Hoy por hoy debe estar rondando a los 5.000 pesos. Ajá. Que las agencias, si pasa, pasa. Pero tienen que pagarlo. Tiene que tener más de 6 meses de antigüedad. Si no, después lo la voy a. Agencia. El programa que viene lo voy a corroborar eso, la antigüedad. Me queda pendiente eso. Pero las agencias tienen que pagarlo. Familiar directo que se considera. Padre, madre, hijo, hija. ¿Es un subsidio? Cónyuge te lo averiguo. Bueno. Te lo averiguo. Bueno. Supongo que sí. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Cónyuge. Directo. Padre, madre, hijo, hija. Claro. Pero eso en la alimentación. Sí, sí. Otros sí, convenios sí. No sé si lo tienen. Pero a nosotros nos costó imponerlo eso. Mismo al personal efectivo. A veces si pasaba, pasaba. Claro. Y en las agencias sí. En las agencias hubo que meter la presión, carta, documento, ir a la agencia porque no lo habían pagado nunca. Nunca. Nunca. Y lo han hecho, digamos. Y lo han pagado después. Esos mecanismos lo hacen. Sí, sí, sí. Lo hacen que el pago. El pago. Sí. Sí, bueno, corresponde, aunque sea sí, trabajador eventual. Pero digo, ya hay antecedentes y ya hay. Sí, sí, sí. Lo que te voy a confirmar es lo que me preguntaste del cónyuge. Bien. Y lo del tema de la antigüedad, si tiene que tener más de 6 meses. Si el programa que viene lo aclaramos bien. Bueno, muy bien. ¿Con esto está? Sí, por hoy cerramos. Bueno, bueno. Comienza espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Nos volvemos. Volvemos. Programa Trabajadores Radio Semilla, para que no se nos olvide. Así es. Vamos a un salpicadito, pero antes que nada, empezamos con una buena. Sí, sí. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál buena? ¿Cuál? Bien, bien. Y, bueno, cha-cha-cha-cha, musiquita de ta-ta-ta-ta-tan. Que levantamos el programa, la buena. Pero eso no es una buena noticia, significaría que nos alojan. Una bromita. Noticia buena que viene del sur frío, más precisamente de la provincia de Santa Cruz. La justicia decidió dejar en libertad a los petroleros Martín Oñate, Néstor Vivares y Jorge Armón. Eso es una notición. ¿Cuándo? ¿A partir Armoa. De cuándo? Imputados. Sí. Esta mañana fue. Esta mañana. Estos tres compañeros, junto con otros dos más que también había liberado hace unos días atrás, estos imputados por siguen imputados. Siguen imputados, sí, pero en libertad, digamos. En libertad. O sea, ya están todos libres. No, bueno, sí, siguen los condenados a... Pero que no están en... ¿A perpetua? ¿Siguen esos dos? Sigue esa condena. Esa condena sigue, que son otros compañeros. Pero está apelado, ¿no? O sea, sí. Pero la seguimos sentencia. ¿Seguimos con esta noticia? Sí. Bueno, estos tres compañeros que estaban hace más de 2 meses que están en cana, el delito que se les imputa y se les sigue imputando es coacción agravada, violación de domicilio, afectación maliciosa a domicilio comercial. ¿Por qué motivo? Por un bloqueo que hicieron a la empresa Baxa. Petroleros, son petroleros. Sí, sí. Bueno, el juez de recurso, Miguel Meyer, liberó a los tres petroleros detenidos desde el 24 de febrero. Me parece que me quedo corto, ¿no? Sí, por eso, marzo, 2 meses abril, más. Sí. ¿Podés repetir los nombres de los compañeros que liberaron? Sí, Oñate, Vivares, Néstor Vivares y José Armoa. Bueno, estos tres compañeros son miembros de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados del Sur. Y habían sido detenidos por orden de... habían sido detenidos por la policía por orden del juzgado de instrucción... Sí, por el juez Eduardo Kelin, ¿no? De la localidad de Las Heras. Bueno, es una buena noticia. Muy buena, sí. Porque se ha hecho cualquier quilombo, chillido, etcétera, etcétera, luchas, organizaciones y demás. Marchas hemos hecho por ellos. Como siempre, la lucha en la calle es la que... mueve las cosas. Esa era la buena noticia y bueno, estamos muy contentos porque además, como dice en todos los medios y redes sociales, lo que dice, bueno, ahora vamos por... bueno, hay que seguir peleando porque estos compañeros siguen imputados en la causa. Claro. Y sobre todo los otros cuatro compañeros que están en... Sí, en una condición más comprometida. Más ¿no? comprometida porque tienen... Por homicidio, ¿no? Cadena perpetua. Claro. Por el famoso... Comprometido trabajo. Injustamente, aclaremos. Injustamente, por supuesto que lo... Porque no hay... Sin pruebas, estoy, y con tortura. Estoy leyendo una digresión. Chicos, estoy leyendo las huelgas de la Patagonia, ¿no? Los famosos libros de Bayer. Y la verdad que es impresionante lo que sucedió ahí en aquellas épocas. Y uno no deja de encontrar puntos, ¿no? Con los similitudes. Sí, si bien fue terrible, fue feroz en algún momento, me parece que lo podríamos recordar acá, porque la verdad que ha sido terrible lo que pasó ahí en 1921. Pero digo esas prácticas, ¿no? Esas compañías, todo eso superviven por muchos años en esas zonas, ¿no? ¿Cuánto de eso habrá hoy? ¿Cuántos estarán hoy de las mismas compañías que en aquel momento cometieron esas atrocidades? No puedo dejar de pensarlo, digo, cuando pasan estas cosas ahora en esos mismos pueblos, ¿no? Estamos hablando del sur, claro. De Santa Cruz, sí, y Las Heras en ese momento también era estuvo. Santa Cruz, la sí, sí, la sí, en Santa Cruz. Bueno, eso nada, en algún momento... Dentro de muy poco, Negra, vas a volver a pensar exactamente lo mismo. Porque tenemos algunos audios que lo vamos a escuchar dentro de un ratito. Uh-huh. Pero que te va a hacer recordar, a pesar de que se desarrollan aquí en el centro. Bueno, seguimos con un poquito siguiéndole la pista a los conflictos que habíamos charlado, ¿se acuerdan? La semana pasada con Gestamp. Sí. Y Calza. Sí. Siguen los dos. Siguen los dos más otros. Pero digamos la novedad del día de hoy en Gestamp, que después habría que ver en qué anda, que está madrugada. ¿Se acuerdan que los despedidos estaban haciendo un acampe afuera de Gestamp, que es una empresa, recordémoslo, una empresa autopartista española que ocupa alrededor, para que tengamos un poco la dimensión de... los acampantes están afuera de esa empresa. Sí. ¿De qué empresa? Una empresa que donde laburan ahí 580 laburantes, es decir, es una flor de empresa. Sí. Sí. Y que es española. Esto empezaron con suspensiones, cuando ellos empezaron a pelear contra las suspensiones, bueno... Despidos. Eso fue lo... fue la secuencia. Que justamente los despidos eran muy arbitrarios porque tocaban a los... a los activistas, y las suspensiones habían sido muy arbitrarias también, porque inclusive habían suspendido gente que en ese momento estaba enferma, y de paso cañazo todo el activismo y delegados que se movían. Uh-huh. Así había empezado... Sí, práctica. Exacto. Bastante habitual. Así es. Bueno, esta mañana una parte de los trabajadores que estaban acampando, que son los despedidos, entraron adentro de la fábrica. Así que habrá que seguir en que, ¿y qué? pidiendo lo que están pidiendo, o es una discusión con la patronal para este, por su reincorporación, por la reincorporación. Ajá. Así de simple, ellos dicen esta empresa ha ganado miles de millones durante todos estos años, muchísimo, han trabajado muchísimo. Ahora bajan un cacho las ventas y la variable es el trabajador. Claro, siempre la ligan. Nunca con las ganancias, ¿no? Okay. Siempre con las pérdidas. Supuestas pérdidas. Se corta por lo más delgado. Sí. Uh-huh. Recordemos, y ahora sí vamos a escuchar un audio de del compañero, justamente, que vos estabas hablando. Bayer, de Osvaldo Bayer. El compañero Bayer. ¿Por qué? Ah. Porque es un conflicto. El de tiene... todas las causas, Bayer. Claro. Y además este conflicto tiene la particularidad de que tiene la cana, la gendarmería. Sí, realmente. Adentro de la empresa. Adentro y afuera. Está militarizada, por eso que te va a recordar tiempos pasados. Negros. Bueno, entonces hay toda una campaña por primera consigna fuera la qué fuerza. Qué grave esto, ¿no? Es muy grave realmente. Así es. ¿Lo escuchamos a Bayer? Mi nombre es Osvaldo Bayer. Como ciudadano argentino, exijo paz y trabajo. Es decir, que la empresa Gestamp retome a los 69 despedidos. Con despidos no se arregla nada. No se arregla la economía, no se arregla absolutamente nada. Dar trabajo, eso es lo fundamental. Para encontrar la solución definitiva a este problema, exigimos que la policía abandone el lugar del establecimiento. Vamos a hacer un acto en Escobar, en la planta de Gestamp, donde concurriremos todos allí para realizar el pedido, perfecto pedido de que sean reincorporados los 69 compañeros. Quieren trabajar, no quieren otra cosa, trabajar. Que sigan ellos en sus puestos de trabajo. Exigimos realmente todos los ciudadanos democráticos de la Argentina. La empresa dejó a 67 familias en la calle. Vean todos los compañeros que están acampando acá con el esfuerzo para poder reincorporar a las 67 familias. Para que nos escuche el sindicato, para que el gremio se ponga a la cabeza del reclamo de los trabajadores, ¿no? De que no tengan miedo, de que lo que estamos reclamando es justo. Nosotros estamos acá afuera trabajando duro y parejo, todos unidos. Que necesitamos más que nunca de su apoyo. Ustedes me conocen todos. Yo laburé con casi todo el mundo ahí adentro, siempre estuve con los compañeros. A nosotros nos pegó mucho que al principio los mismos compañeros que nosotros no nos saludaban cuando estábamos en la puerta, hoy, a partir de hoy, empezaron a saludar todos, quedándose un ratito a charlar con nosotros. Eso nos da mucha fuerza. A pesar de todo, se rejugaron y un montón de compañeros nuestros vinieron y se acercaron y estuvieron con nosotros. Y que cuentan con nuestro apoyo acá afuera, tanto como nosotros contamos con el de ustedes ahí adentro. El gremio ahora está haciendo un circo adentro solamente para que ustedes crean en ellos y no en nosotros. Tengan bien en claro que esta lucha es de todo. Y que no se dejen intimidar ni se dejen mentir por el sindicato que dice que porque somos zurdos a esta altura que cada uno puede pensar como quiera. Así que nada más eso, que no bajen los brazos. La unidad es la fuerza, compañero, no nos dejemos allá. No se dejen intimidar por la policía adentro, por el gremio. Están 30 personas adentro amenazándolos. Espero que esto se termine y volvamos a estar juntos. Estamos con más fuerza que nunca. Mientras que usted nos apoye adentro, vamos a lograr lo que sea. Nada más, compa, y que bueno, que nos ayuden y gracias por todo. Fuerza y adelante, compañero. Bueno, ahí estamos, escuchamos primero, en primer lugar, un audio de Bayer y después comentarios de los trabajadores de la CAMPE que lo agregamos a la última noticia que veíamos esta mañana con el ingreso de estos compañeros. Que dicen las noticias ahora que se ubicaron en un lugar donde no es fácil que los agarre la cana, gendarmería o quien sea, y los vuelva a sacar. Es decir, subieron a una grúa, pareciera, y entonces no va a ser tan fácil... ¿Adentro de la fábrica? a Carlos. Por despido, ¿no? Estaba pensando mientras escuchamos esto, no es un, no es que se esté pidiendo sí, claro, algo muy importante, está, es muy defensivo. Sí, simplemente no me despidas. Defender la quiero fuente trabajar, de trabajo. Quiero trabajar. Y lo que dicen las empresas, que lo comentamos Sotea en Felford, cuando a ellos le bajan las ganancias, es decir, que por ejemplo Felford en vez de ganar 5 millones gana 4, claro, dicen que ya están en crisis. Sí, sí. Porque es, no es que están perdiendo. No, no están es ganando menos. Entonces, así para es, ellos, eso ya significa echar gente. Y la variable de ajuste, lamentablemente, es el trabajador. Pero estamos hablando de fortunas. Fortunas. Dejan sí, de ganar tanta fortuna y pasan a ganar un poco menos. Y eso para ellos ya es caótico. Ese es el y tema. Y eso, la verdad que nunca se tiene en cuenta el sufrimiento psíquico que significa para el trabajador el quedarse sin trabajo. Que debe ser una de las cosas más angustiantes que se viven, ¿no? Porque de pronto es como estar en el aire, los que tienen familia. Los problemas que traen la familia muchas veces, esto. Inclusive. Todo eso no. No. No se calibra, ¿no? No se puede calibrar. Es que seamos concretos. El costo. Estamos en un sistema capitalista. El capitalismo nunca mira los problemas de la gente, uh-huh, sino que mira la máxima ganancia nomás. Así que eso es así, es la ley del capitalismo. Bueno, el otro aspecto de este conflicto que nosotros hemos charlado tiene que ver con el gremio, con ESMATA, porque en este conflicto fuerte no solo ha tomado parte las fuerzas, sino que también las fuerzas represivas, sino que también los matones del sindicato ESMATA. En varias oportunidades, cuando los trabajadores van a volantear a otras fábricas de la zona, como ser cuando fueron a la puerta de Volkswagen, pidiendo, buscando solidaridad. Exactamente, los la patotas de ESMATA sale, además el otro detalle, no es que vengan en un vehículo y patoteen sí, y peguen, salen desde adentro de la Volkswagen. Claro, totalmente legalizados por las empresas. Exacto. Así es. Y el otro aspecto también fue la solicitada que sacó el gremio ESMATA en el medio popular. Una solicitada muy jodida. Muy jodida, amenazando a todos los afiliados y fundamentalmente a delegados que no acaten lo al que, gremio. Que no acaten al gremio. Y el gremio, ¿qué era la propuesta del gremio para este conflicto? Bueno, que agarre que acepten la, los la, despidos. La indemnización. Claro. Que es la propuesta de siempre, digamos, nunca tienen sí, otra. Pero claro. Y que no hay conflicto, dice, que no hay conflicto y que hay que acatar la indemnización. Así es, bueno, esta vez está, lo han puesto, eso que siempre lo dicen, sí, esta vez está escrito y está escrito en un diario público, o sea, no... no claro, sí, cada vez es más... es más grosero, no es más desembozado, sí, sí, más sí, abierto el enfrentamiento, ¿no? Es cada vez se ve más. Con que más no, descaro. Claro, que son socios. Exacto. Sí, bueno, el otro conflicto también de esta semana que ha sido fuerte, como decías vos, es Calza y Shell, que la particularidad de estas empresas es que, bueno, una es inglesa, Calza uh-huh, es inglesa, y... es muy grande, además, físicamente estuve mirando, es una cosa uh-huh, muy grandota. Y Shell, que celebra sus 100 años en el país, uh-huh, despidiendo cerca de 10... Que a su vez es también inglesa y holandesa. Anglo-holandesa. Sí. Anglo-holandesa. Para, pongamos las cosas en su lugar. La petrolera, ¿no? La sí, Shell, la petrolera. Sí, sí. Sí. Bueno, ellos la semana pasada, después de nuestro programa, fue porque fue el día jueves, cortan el puente Pueyrredón, ¿se acuerdan? Y bueno, por reincorporación, ambos por reincorporación, o sea, no están pidiendo aumento de sí, sueldo en este momento, están pidiendo también trabajo, reincorporación. O sea que el tono, digamos, de estos últimos conflictos es reincorporación. Sí, contra los despidos. Y ahí estuvo presente un compañero de la comisión de Felford ahí apoyando a los compañeros de Calza en el corte del puente, sí. Bueno, y durante ese corte tenemos un pequeño audio de los compañeros en el puente Pueyrredón, tanto de Calza como de la Shell. Estamos reclamando la reincorporación de los 60 compañeros que fueron despedidos injustamente por la multinacional Calza, en una maniobra como para atacar a todos aquellos que estábamos reclamando por condiciones de trabajo justas y dignas. Sí, somos 9 despedidos y acá junto con los compañeros de Calza, que también pertenecemos a otra multinacional, que ha hecho una serie de despidos que son totalmente injustificados y estamos pidiendo la reincorporación de todos los despedidos y las mejores condiciones de trabajo en ambos lugares. De estos 9 hay 2 personas que incluso tienen licencia médica y fueron despedidos igual. Y de estos 9, 3 habíamos formado parte de la lista de comisión interna opositora y bueno, hoy la respuesta de la empresa por haber denunciado los problemas de seguridad que tenemos es esta misma. Por eso estamos con los trabajadores de Calza peleando en conjunto la reincorporación de todos. Más o menos 24 días y en total con otro conflicto anterior, también por los 3 primeros despidos, 45 días ya que estamos de paro. Estamos peleando la recuperación de la totalidad de los 60 compañeros que fueron despedidos sin causa. 45 días. Bueno, escuchábamos recién estos audios son tomados en el puente mismo. Insista, por eso ellos explican qué están haciendo ahí y por qué se hermanan con los de la Chel. Además que geográficamente los otros eran de zona norte, estos compañeros son de la zona sur. Chel y Calza. Chel y Calza, ¿no? Y a propósito de los cortes, hemos escuchado varias opiniones, cortes, piquetes, y de también fue la semana pasada también en el corte en la Panamericana. ¿Se acuerdan ustedes? Unos compañeros que también han venido acá, que son los compañeros de Enfer, que ellos ven como Ciriliano, que no vamos a repetir quién es porque ya lo sabemos, no está pagando sueldos, está retaseando trabajo, etcétera, etcétera, se está achicando, obviamente está muy... Y hoy iban a definir alguna medida fuerte por ahí, no sé si hoy... no van a hacer algo más grande también, porque están bastante de... Uh-huh. Y sin respuesta, bastante desesperado y sin respuesta. Pero después tomaremos ese punto. ¿Creen que vamos a un corte? Y después del corte sí. Vamos a escuchar un audio afanado. Ajá. A una radio. Qué feo. Sí, qué feo. Tomado a préstamo. Sí, pero es claro. Digno de escucharse, todos aquellos que no escuchamos Radio 10, va después de la música agradable, vamos a escuchar un audio que no va a ser tan agradable, que es una... Vamos a escuchar a Feynman, vamos a escuchar a Bernie y vamos a escuchar a una jueza o oficial de justicia, Andrade. Uh-huh. Acerca de este corte que hubo en la Panamericana. Qué lindo. Días atrás. Protagonizado por estos compañeros de Enfer que ven cómo se está achicando esa empresa de Ciriliano y nadie da respuesta. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Sergio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Diego Cortázar, buen día. Lo escuché recién con Doman indignado. ¿Cómo no voy a estar indignado, señor Feynman? ¿Sabe lo que es tener a 100 automovilistas parados en la General Paz? Sí. Un juzgado contravencional que les tira la pelota uno a otro y nadie resuelve nada. Y después le dicen, no, si hay vías alternativas, que no liberen. Movilizamos gendarmes, movilizamos policías, tenemos todo listo para actuar. Total, la justicia contravencional está calentito en su lugar de trabajo, si es que están a esta hora, ¿no? Mm. La verdad que es una vergüenza. Esto lo tiene que saber todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos con la justicia contravencional? Sí. Yo hablaba con varios automovilistas, la verdad la indignación es tremenda, tremenda. Gente que tiene que ir a trabajar, gente que tiene que ir a hacer trámites. Hace 45 minutos que estoy arriba listo para dar la orden de desalojo y no podemos porque hay una fiscal, que le doy el nombre Andrade, que prefiere que la gente circule por la colectora, aunque tarde 2-3 horas, no le importa, total ella estaba ocupada con otras cosas. Voy a buscar el teléfono de su público despacho, porque no voy a dar el teléfono de la casa. La tiene, porque yo hace 20 minutos que estuve tratando de llamarla. ¿Y tiene el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? 1141. 1140, sí. 63 49 87. Invivible, la verdad, Bernie, es realmente invivible. ¿Sabe lo que pasa, doctor Feynman? Usted que es abogado, sabe que la justicia es el ordenador, es el elemento ordenador, ¿no es cierto? Si no tenemos justicia, no hay orden posible. Sí, sí. ¿Y la excusa de la fiscal era cuál? Primero se tiran la pelota con ella, sí, después que hablen con, sí, el doctor Lucas. A ver, me espera un segundito, Bernie, me parece que la tengo a la fiscal. Fiscal Andrade, buen día. Sí, buen día. Buen día, Feynman le habla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Bien. Fiscal, ¿por qué no liberó rápidamente la General Paz? El orden de tránsito, o sea, de la forma en que se va a organizar el tránsito cuando existe un corte, esto está en cabeza de Policía Federal, las autoridades de prevención. Sí. Para más dato, hay un protocolo de actuación de la policía que sucede el Ministerio del Interior, es del 28 de abril del año pasado, donde dice que Policía Federal debe hacer la prevención de todas las contravenciones. Sí. ¿Y? En este caso me hicieron la consulta. ¿A qué hora? Y las mismas. ¿A qué hora? Instrucciones. ¿A qué hora? ¿Usted estaba despierta ya o recién se despertaba? Dígale a la doctora por qué le dijo a la Policía Federal. Pregúntele a la doctora, sí, por qué le dio la orden a la Policía Federal que mientras haya una vía alternativa, sí, que son las colectoras, sí, no se desaloje. Doctor Andrade, ¿por qué usted le dio esa orden a la Policía Federal de que no se desaloje? Porque mientras... es un criterio general que está vigente desde el año 98. ¿Un criterio de quién, policía, doctora? Un criterio general de la Fiscalía General de la Ciudad, que indica que cuando la cantidad de manifestantes justifica el corte por la cantidad misma, se debe realizar el corte y desviar el tránsito. Circunstancia está a cargo de la policía. Señora, usted no usa el sentido común, que hay miles y miles y miles. Doctor Feynman, sí, doctor Feynman, sí, dígale a la doctora. Hable usted con la doctora. Que si está el secretario de seguridad, trabaja. Señor Feynman, no voy a contestar con un discurso político porque soy una mujer de derecho. No, es el secretario de seguridad, no es un discurso político. No, ¿qué voy a esperar? Hace una hora y media que estoy acá trabajando, doctor Feynman. Bueno. La justicia contravencional define qué es lo que va a hacer. Doctora, ¿no le puede dar al doctor...? No le voy a contestar al señor Bernie. No me va a contestar porque no tiene respuesta, doctora. ¿No sabe por qué no me va a contestar? Porque usted nunca tiene respuesta, porque la justicia contravencional nunca tiene respuesta. Porque si la justicia contravencional trabajara, no tendrían el problema que tienen en Lugano, doctora. Es hora que la justicia contravencional se preocupe por los derechos de los ciudadanos, no de los que están infringiendo la ley permanentemente. Porque la justicia también tiene que defender los derechos de los ciudadanos. Doctora, sí, la escucho. Escucharlo. Tengo mucha dificultad, pero igual noto un tono agresivo y enojado. Y pero... Claro, porque la doctora no estuvo una hora y media acá aguantando a los 150 automovilistas que quieren llegar a su lugar. Yo no voy a poder una justicia contravencional que no tuvo. ¿Le puede dar? ¿Le puede dar la orden a Bernie para que libere? Señor Feynman, sí, doctora. Perfecto. Yo no puedo legalmente dar una orden de liberación. ¿Por qué no le dice? Además, conmigo, que la doctora le explica esto a los 150 automovilistas. Pero ¿por qué no puede? Son 10 personas que están cortando. Y la orden, hace una hora y pico, cuando me hicieron la consulta, dije, 10 personas no pueden cortar la General Paz, usted las aprende, me comunica inmediatamente la aprehensión, le confirmo la detención y tienen juicio en 48 horas. Bueno, ¿por qué no detiene, Bernie? Procede es porque no han ordenado, como correspondía, el operativo de prevención en el corte de la General Paz. Bueno, ahí la fiscal está dando la orden de detención. No sabía que la doctora estaba acá. Y puede opinar si está bien ordenado o no. Por favor, doctora, sea un poco seria y responsabilícese. El que no es serio, y explíquele, el que no es para nada serio, los ciudadanos que todos los días, que todos los días sufren la inacción y la inoperancia de la justicia contravencional. Políticos mediocres, de ausencia de la policía, no solo en los cortes de la General Paz, sino en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Hay una ausencia permanente en la prevención de las contravenciones. Bueno, pero doctora, es un delito el que están cometiendo. Cuando cortan... Le di la orden, cuando me hicieron la consulta, que si la cantidad de que me informaban ameritaba la detención, confirmaba la detención. Sí. Tiene el... Usted haga lo que tenga que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Señor Feynman, las instrucciones además fueron más precisas. les dije que filmaran la manifestación, que identificaran a los dirigentes de la agrupación cuál era el objetivo del reclamo. Sí. Todas esas indicaciones fueron dadas a la persona que me hizo la consulta. Ajá, okay, okay. Bueno, ahora doctora, la verdad, si hay 10 personas, 50 personas o 100 personas que están cortando una vía de comunicación tan importante como la General Paz, están cometiendo un delito, señora. Se tiene que disponer un operativo que sea lo suficientemente eficaz para poder garantizar con la cantidad de efectivos, patrulleros y móviles de la índole que requiera el señor Berni, para garantizar que se hubieran liberado en el momento, cuando son pocos aún los manifestantes, y hubiesen desviado el tránsito por donde correspondía. Doctor Berni. Doctor Faima, ¿se habrá dado cuenta que a la justicia contravencional poco le interesan los derechos de los ciudadanos? Alevoso. ¿Qué podemos decir? Alevoso. ¿Por qué no repetimos, por si acaso alguien, algún amigo enganchó la radio ahora? Estábamos escuchando a... en un diálogo patético a Feynman en Radio 10. El periodista, ¿no? El de Radio 10. A una fiscal. Andrade. Y al secretario de Seguridad, Berni, respecto de un corte que estaban efectuando los trabajadores. De Enfer. En la General Paz. En la General Paz, no en la Panamericana, como dijimos recién por equivocación. Sí. ¿No? Es un diálogo... Impresionante, donde me parece que se están mezclando muchas cosas, ¿no? Sí, pero aparte, los trabajadores, que yo sepa, son ciudadanos, porque el señor Berni parece que no tiene claro lo que es un ciudadano. Él decía, los ciudadanos, no, la gente que está infringiendo la ley, porque según estaban infringiendo la ley, entonces, esos no pueden molestar a los ciudadanos, pero los que están cortando eran claro, trabajadores que también son ciudadanos. Claro. O él piensa que los trabajadores no son ciudadanos, que los únicos que son ciudadanos son los que mandan en coche por la General Paz. Pregunto, ¿no? Porque que yo sepa, me parece que el concepto de ciudadanía no lo tiene claro. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Además se le están mezclando, me parece, ciertos reclamos por seguridad aplicado incorrectamente. Porque esta es una protesta legítima que están resguardando, digamos, que la gente tenga las menores molestias posibles en el corte, porque dejan los carriles necesarios para la circulación. Yo lo vi en corte establecido, por televisión. Y tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Además... repitamos el contexto de son los trabajadores de Siciliano, ese grandísimo ladrón responsable directo de la muerte de 51 personas en el accidente de 11 del Sarmiento, sí, y son los trabajadores que le reclaman a ese Siciliano, que nos podemos imaginar qué tipo de trato les puede dar y qué tipo de seguridad laboral tienen, que se está achicando la empresa por toda esta situación y ellos salen a pelear su puesto de trabajo. Exacto, y como mínimo además tenía como objetivo este corte abrir una mesa de diálogo para que el Ministerio de Trabajo por favor haga la parte que tiene que hacer. Es decir, están vaciando una empresa, se están quedando sin trabajo. No es una empresa perdida por ahí que nadie la conoce, es Siciliano. Exacto. Por eso la vehemencia del señor Berni seguramente. No, porque están tratando de generar figuras en los trabajadores, figuras delincuenciales. Claro. No, el objetivo es quitar legitimidad a los reclamos de los trabajadores. A un reclamo justo. Entonces, por eso me parece esa histeria, porque era un momento absolutamente de histeria entre Berni y Feynman, acorralándola a la fiscal que estaba cumpliendo con las disposiciones legales que correspondían y que ni siquiera la dejaban hablar, además una falta de respeto total, pero me parece que tenía una intencionalidad, ¿no? Es decir, de generar justamente ese sentimiento de histeria en los automovilistas que no se bancan un segundo quedar atascados en ningún lugar, ni siquiera quedan atascados. Iban andando más despacio. Pero me parece que esa es la finalidad, ¿no? Generar ese clima de locura, de que estos personajes son... Y apretar son, a la fiscal como estos... para que no se vuelvan a repetir estos permisos que se dan. Sí, pero a mí me dio más la sensación esa, ¿no? De generar una situación así muy histérica, que después la gente repica, ¿no? Qué barbaridad, qué locura, que esto no se puede... El secretario de Seguridad a un nivel que no debe perder nunca los estribos de esa manera, me parece. Sí, pero creo que es absolutamente intencional. Faltando, ¿no?, el respeto a una autoridad de la nación que es la fiscal. Él será autoridad, pero la fiscal también es autoridad. Me parece que pierden un poquito de vista en función de quedar bien o responder a ciertos reclamos respecto a la seguridad. Me parece que se pierden los estribos, sí, de que están perdiendo institucionalidad también, ¿no? Sí, yo así lo vi es. Como él llegaba en un helicóptero con una pierna colgando para hacerse el valiente que se mata por valiente, hacer su trabajo. De la palabra valiente vamos a tener por hacerse el valiente. Vamos dije, a tener ¿no? porque que charlar fuera. Porque me viene a la memoria, discúlpame María del Carmen, sí. Me viene a la memoria cómo se hace conocido Bernie hace los años 90 en las minas de Río Turbio. Él es médico. Y había una toma, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se estaba peleando, sí, que se paralizaban. Tasselli era el dueño de esa de las minas esas, bueno, después de privatizadas, etcétera, sí, etcétera, en Río Turbio. Sí, la concesión, ¿no? Sí, y había una toma, los mineros estaban adentro haciendo un aguante de muchos días, con huelga de hambre incluido, y había toda una movida y una protesta social, y el señor Bernie, médico, se hizo pasar, se infiltró, y se ofreció para ser el médico de los huelguistas, de los mineros que estaban haciendo huelga de hambre. Ese es el señor Bernie, es decir, de valiente tiene poco. Ahora se podrá subir arriba de un helicóptero, pero bajó a las minas para hacer un soplón. ¿No? Ajá. Bueno, es una historia bastante... Es... ¿Cómo nos conocemos todos? ¿Viste? Se da vuelta un poquito la cosa y ya sí, las caritas nos la conocemos todo. Sí. Bueno, tenemos una última cosita linda. A ver. Están bajo el título ¿Vuelven las recuperadas? Bueno, ya sabemos que mañana, día miércoles, en el Bauen, que está peleando por la expropiación definitiva, va a haber un gran acto en la puerta desde las 4 de la tarde. Que estamos... A las que debemos ir, ¿no es cierto? Exacto, y hacer... Y inclusive la propuesta que había desde el programa de los días miércoles, que es el programa... De la radio. De nuestra asamblea, que se llama... Flor de Semilla. Muy bien, estamos escuchando al compañero Rama. Era recuperado. Con voz de locutor y todo. También recuperado. Ahí es recuperado. Sí, más o menos. ¿Cómo estás, Rama? Bien, muy bien. Estaba... Ahora mucho mejor. Ahí me escucho. Perfecto. Mucho mejor porque me escucho y porque me agarró acá el licenciado Nicolás. Ah. Que venía duro el cuello y ahora me dio unos apliques ahí. Porque Nicolás tiene buena mano. Sí. Sí, sí, futuro kinesiólogo. Ah, muy bien, entonces sí. Va a tener que trabajar acá. Sí, tiene una fila larga, ahí está trabajando con la operadora, sí, Barbie. Y mira que viene caído en este programa sindical con tantos golpes que hemos comentado esta semana. Y tensiones, la verdad que... Sí, hace falta... Relajación. Y el cariño y la buena mano acá del camarada, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Puedes ir a dar una mano mañana al Bauen, si querés. Eso. Tipo 4. Bueno, la propuesta es reportear el hecho ese y traspasarlo y en el programa de las 8 de la noche. Ah, qué bien. Muy bien. Así que los invitamos. Y a propósito... Exacto. A propósito de recuperada, Rama, vos también sos un recuperado. Sí. En Morón, hace, bueno, ya 3 meses del conflicto de esta, es una fábrica de aberturas, de madera, de madera, sería una maderera de que se llama Aberturas Natales. Bueno, ha desaparecido la patronal, etcétera, ha hecho vaciamiento, como esa, historia que hemos escuchado tantas veces, es bastante grande, ha tenido más de 70, 80 trabajadores, ahora actualmente 20, desaparece entonces la patronal sin antes haber dejado de pagar, sí, etcétera, sin etcétera, dejar etcétera. Las cosas claras ni en orden. Sí, los compañeros allí entonces decidieron, tras los primeros días y semanas de experiencia, decidieron tomar la empresa y ellos dicen, estamos listos para empezar a producir. Bueno, enhorabuena, ¿no? Otra nueva autogestión. Ojalá que lo puedan hacer. Y ellos dicen que la toma se hace con la ayuda del barrio, que les acerca comida y que les han hecho aguantes, han hecho festival en mayo, vendieron choripanes, etcétera. Ay, ¿cómo etcétera? Nos enteramos antes, che. Así es, lo que pasa es que está en Morón. Bueno, pero por un chori, ¿no te vas a Morón vos, Pilar? Pero por supuesto, y por una buena causa. Te vas a Tierra del Fuego. Sí, bueno. Después de la suspensión, porque primero empezó la patronal con suspensiones, cometimos el error de ir todos al Ministerio de Trabajo y ellos aprovecharon para sacar puertas y algunas máquinas. Cuando ellos se fueron al Ministerio, la patronal empezó a sacar... No hay que descuidarse, bueno, ni un minuto. No hay que descuidarse. Bueno, les deben todos sus últimos tres sueldos. Y esperemos que... Pero están en condiciones de trabajar, dicen, ¿no? Así que deben haber quedado algunas máquinas. Así es. Ellos dicen, cuando estaba full, llegó a producir entre 600 y 700 puertas por día. Muy bien. Es muy grande la fábrica, es muy grande. Las instalaciones ocupan media manzana. Media manzana entera. Muy bien. Y a propósito de esos datos que te interesan a vos, ¿qué hacían estos compañeros antes de tomar esa decisión? Sí. Bueno, uno de ellos era delegado. Ajá. Inclusive tiene un lugar dentro del sindicato maderero. ¿En la directiva? Tesorero o algo así. Ah. Es decir, tenía y estaba hace 30 años en esa empresa. Es decir, había una experiencia... Primero creyeron, fueron al Ministerio de Trabajo para pelearla y creyeron, pero bueno... Que se iba a solucionar... En el corto plazo se tomaron la fábrica y bueno, a ver si tenemos una nueva fábrica recuperada. Esa qué bien, bueno, felicitaciones, éxitos y esto hay que apoyarlo, ¿no? Como todas las empresas recuperadas siempre necesitan que se las rodee. ¿Está la dirección o...? Sí, está... tenemos el teléfono del compañero, así que nos comunicaremos con él también, ¿no? Porque en el futuro mediano vamos a tener unos compañeros que están haciendo los informes anuales de la... Ah, muy bien, de las empresas recuperadas. Así es, muy y bien. Sería bueno hacer esa... Y sería bueno que estos compañeros vengan también a contar cómo están haciendo esta recuperación, ¿no? Así es. ¿Vendrán desde Morón? Lo sabremos en el próximo Ya tenemos teléfono. Sí, Tito se llama el compañero. Vamos a llamar a Tito, que nos cuente un poco más la experiencia de ellos. Muy bien. ¿Y en el barrio? Y en el barrio hay novedades. Una directamente relación con el Hospital Francés. Y el ex hospital francés, pero que todos lo conocemos como Hospital Francés, que sabemos que ahora se logró que lo tenga el PAMI. Y la otra en relación a gente que el director del Hospital Francés había cerrado servicios, ¿se acuerdan? Hace 2 años. Y bueno, uno de ellos era el que medicina del deporte, que después la gente, los jubilados que estaban haciendo medicina del deporte ahí, después de mucho luchar, vieron que en el francés no iban a poder continuar y bueno, terminaron en la iglesia Santa Cruz, haciendo de gimnasia ahí, muy controlada por profesionales. Y bueno, entonces, dos noticias. Una, que mañana en el hospital francés, en la puerta, a las 12, hay un acto. Por la reincorporación de los trabajadores despedidos, que ya habíamos comentado esto anteriormente. Y así que, bueno, esto hay que ver qué pasa, porque... Y después, en cuanto a los abuelos del francés, que es así como se llaman, los jubilados que practican esta gimnasia en la iglesia Santa Cruz, que venían de Medicina del Deporte del Hospital Francés, a ellos han sido reconocidos en la legislatura por unanimidad de todos los bloques, para, y han sido invitados para homenajearlos. Muy bien. Por su actitud de lucha y no dejarse ablandar por esta decisión del director del francés. Y serán, están invitados el próximo viernes 30 a las 13 horas a la legislatura. Así que... ¿Les van a dar un reconocimiento? Se va a dar un reconocimiento. Muy bien. Así que, bueno, este... El Radio Semilla va a estar presente en ese... Exacto. ¿Cuándo es eso? Este viernes 30, al mediodía. Bueno, llevarás, por supuesto, tu teléfono... Sí, aparte participaré, porque formo parte del grupo. Claro, porque vas a hacer gimnasia ahí. Vamos, ¿no es esa abuela? Así que bueno. O sea que un miembro de este ilustre programa va a ir a la legislatura a hacerse condecorar por algún... este... Por algún... No. A recibir. No sé si te damos permiso, ¿eh? La legislatura está... Todos los bloques, así que están todos... Pero peor todavía. No, es un triunfo porque esto... Sí, lo que se trata es de que sea reconocido este trabajo y, bueno, a ver qué posibilidades se le da a este grupo para... y a los profesionales que siguen trabajando. Sí, que en realidad no tienen ni lugar, ni presupuesto, ni nada. Exactamente. ¿No? Entonces, el hecho de que la legislatura lo reconozca, se supone que es algo que va a favorecer a... Bueno, esperemos que no se suponga, sino que se concrete. Claro, ¿no? Sí, vamos a tratar de que eso se logre. Se concrete en una ayuda de otra índole, ¿no? Sí. Es porque está muy bueno el reconocimiento, pero... Claro, hay que ser concreto. Hay necesidades materiales. Bueno, así que un integrante de Radio Semilla. Bueno, si uno hace todo lo que puede, ¿vio? ¿Vos, Rama, no vas a la legislatura? No, no puedo. El viernes trabajo. Pero qué bueno, María. ¿Qué días vas a entrenar a la Santa Cruz? Ah, ahí se entrenan, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde? Miércoles y viernes. Y depende. Pero y además María del Carmen... En los jardines. ¡Ay, qué lindo! Y en invierno, en el salón. Y además María del Carmen se entrena en IMPA, porque sube 4 pisos todos los martes. Es verdad, es verdad. Vamos, María. Bueno, ¿alguna otra noticia tenemos? O... No, por el momento estas dos tenemos. Bueno, tanta emoción, necesitamos un tema. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Las deudas que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar. Y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. ¡Vamos, muchachos! Porque el barrio se movió, la esperanza creció. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Noche de hielo, el trato está al firmar. Dueño vende alma y contraprende. Cambia ingenio, cambia azúcar, en cuotitas a pagar. Esta huerta ya tiene perro guardián. No, ya no corra. Se puede escapar, lo entendiste, es el familiar. Un obrero es el precio, un alfil o un peón. Acá nunca se patea el tablero. Mientras cuentan los billetes y el azúcar gasta sudor. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Seguimos entonces aquí con trabajadores. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Un spot buenísimo. un tema que muy bien nuestra operadora Barbie puso acorde a la temática de las recuperadas. Se llama La Recuperada y es de Arbolito. Ah, muy bien. Y estábamos charlando un poco en el bloque que le contábamos a María del Carmen, que en realidad yo no lo sé también, capaz lo puedo contar otro. Chamullé un poquito, porque yo lo conozco por la introducción de una canción de Arbolito que dice que iba el coronel Rauch cabalgando su caballo. Pronto, pronto iba el coronel Rauch y de pronto le esperó Arbolito y le cortó la cabeza ahí nomás, que era un indio. Entonces, como un indio de Ranquel, ¿no? Sí, claro. Porque en la época en que se perseguía. Claro. En realidad, esto sucede en la década de 1820. No es en, digamos, no se ubica como por ahí a veces se confunde en hacia los finales de la llamada conquista del desierto, sino que esto es mucho antes, es en la década en la cual Rivadavia comienza con Rosas también, digamos, a ver cómo. Claro, cómo solucionaban el problema. ¿Cómo quedarse con las tierras, digamos? Claro, este Rauch es un tipo, es un militar que ha combatido en Europa con Napoleón, o sea, es un tipo que tiene muchísima experiencia, es un oficial de carrera, unitario. Se vuelve acá, ¿no? Digamos, ya en nuestras tierras toma esa posición por el lado de los unitarios. Y tenía esta mala práctica de internarse en las tolderías y ahorrar balas, decía él. Entonces degollaba. Práctica que lamentablemente es muy común en toda la historia argentina del siglo XIX, el degüello, ¿no? El pasar a degüello a los supuestos enemigos. Así que en un momento dado, bueno, tuvo la mala suerte de caer en manos de este cacique y que lo degolló a Rauch. O sea, le dio su medicina. Entonces este conjunto se llama así por este cacique, Arbolito. Es como la canción que dice, las balas que vos tiraste van a volver. Acá... Bueno, este le volvió el el cuchillo que vos usabas te agarró vos. Que fue un golpe muy importante porque era un tipo sobre el cual, digamos, descansaba toda una concepción así mucho más profesional de los ejércitos en ese momento. Este Arbolito es el conjunto, digamos, por otro lado, como ha sido muy solidario en muchas ocasiones con las recuperadas y en otras situaciones, un bachillerato popular que funciona en una recuperada que es la UST, el bachillerato popular de la UST, que es la ¿qué quiere decir UST? La de Villa Domínico. La de Villa Domínico, que es la recuperación de lo que era el antiguo SEAMSE. Bueno, el bachillerato que está ahí se llama Arbolito también. Y después hay otro que también se llama Arbolito. O sea que han hecho su pequeña historia también. Le faltan los chicles de globo Arbolito y estamos, vamos. Estamos completo. El chicle de globo revolucionario. Negra, ¿qué preparaste para tu faena? ¿Qué preparé? Bueno, para mí eso faena. Te gustó, ¿eh? Bueno, nosotros veníamos hablando de la Comuna de París de 1871, con varios programas tomamos el tema, porque también la Comuna se desarrolló desde el 18 de marzo de 1871 hasta precisamente los últimos días de mayo, como estamos ahora transitando, en que fue literalmente ahogada en sangre, ¿no? O sea, el saldo fue terrible. Nunca se, digamos, las cifras van desde 5.000 hasta 50.000 muertos. O sea, son muy muy imprecisas en un sentido, pero hay mucho consenso en que sí fueron por lo menos 30.000, entre 30.000 y 50.000 muertos. Perfectamente, bueno, además que de deportados. Sería como la cantidad de desaparecidos que tenemos en nuestro país. Sí, en una ciudad en el siglo XIX, ¿no? O sea que es muy, muy enorme, alto el número de víctimas y después muchísimos deportados y que fueron a Nueva Caledonia, o sea que fue un confinamiento. condiciones muy terribles. Y este, bueno, era una experiencia que, como la hemos venido más o menos relatando algunos aspectos de la comuna, era una guerra verdaderamente de clases, y la burguesía francesa y europea en general no podía permitir esta experiencia obrera, ¿no? Tenía que darle el escarmiento correspondiente. Tenía que darle el escarmiento correspondiente. Sí, sí, sí. Y realmente fue un saque, ¿no? Muy, muy, muy importante. Y yo lo que iba a hacer hoy era un poco reseñar algunas de las evaluaciones o balances, porque se ha escrito muchísimo sobre la comuna. Imagínense semejante experiencia. Solamente voy a relatar algunas ideas que vuelcan Marx, Lenin y Bakunin, y después una reflexión de Lefebvre, que es también un comunista francés, pero mucho más posterior, ¿no? Y un filósofo. Las enseñanzas, digamos, bueno, de la comuna fueron enormes. Marx planteaba en 6 meses antes de la comuna, en septiembre de 1870, en una especie de como un mensaje de la Internacional, decía que la experiencia, digamos, de pretender alzarse contra la burguesía en Francia del pueblo de París era una gran locura en ese momento, ¿no? Él no lo ve, para él no había condiciones. Esto era en septiembre, 6 meses antes de la comuna. Pero, digamos, precisamente cuando la comuna se empieza a desarrollar, él toma partido absolutamente entusiasta por esta experiencia y celebra este hecho. Es decir, no se coloca en la actitud de muchos modernos de decir, ah, yo dije que eso iba a fracasar. No, para nada. Al contrario, él dice que saluda con todo entusiasmo esta experiencia, y que luego de esto, digamos, la historia del movimiento obrero pasa a otra etapa, ¿no? Es un salto cualitativo. Sí, es un punto en la historia universal, dice él, que va a marcar sí, un antes y un después, claramente, ¿no? Hay una carta a Kugelmann, que es donde él comenta esto, porque él, como nosotros estuvimos hablando en los otros programas, él escribe toda su primer balance muy enseguida, digamos, de los hechos de la comuna, y que es un libro, ¿no?, que se llama La lucha de clases en Francia. Ahí está ese primer balance, esas primeras apreciaciones muy profundas que hace Marx, pero además hay una carta que él escribe a Kugelmann el 12 de abril de 1871, o sea, cuando la comuna todavía se está desarrollando, y que dice, es interesante, leo un párrafo, porque me parece que hay 2 o 3 cosas para reflexionar ahí. Él dice, en el último capítulo de Mi 18 Brumario, que es otro libro de Marx, como podrás comprobar si lo relees, le dice a Kugelmann, ¿no? Subrayo que la próxima tentativa de revolución en Francia ya no deberá consistir en hacer pasar a otras manos la máquina burocrática militar, como ha sucedido hasta ahora, sino en destruirla. Bueno, esta es una apreciación bastante fundamental. Él dice que los anteriores hechos que había protagonizado el proletariado de París y los sectores populares de París, fundamentalmente en los hechos de 1848 y 1830 también, digamos, los sectores populares o las clases populares habían ido a la lucha, habían muerto en combates, en las calles, pero en realidad había capitalizado la burguesía republicana esas experiencias, y el proletariado un poco había ido a la cola de eso. Durante esos años, lo que gana el proletariado es en autonomía, ¿no? Es en darse cuenta, digamos, que esta pelea debía ser una pelea de clase para la clase. Y esto que marca Marx es fundamental. Es decir, todos sabían que había que cambiar ese estado de cosas de explotación, ¿no? Que había que dar vuelta la cosa entre esta oposición entre burguesía y proletariado. Pero lo que no se sabía era qué hacer precisamente con el Estado, con esa maquinaria que consistía en las Fuerzas Armadas que reprimían y en todo el aparato burocrático del Estado. Bueno, justamente lo que la comuna muestra, lo que la comuna hace en primer lugar es destruirla. Este es el gran, inmenso aporte de la comuna, porque es práctica viva, digamos, es praxis, es todo lo que se venía diciendo en teoría, bueno, lo hicieron en 72 días. Sería destruir el Estado en el París en ese momento. Destruyen el Estado burgués, destruyen bueno. El Estado burgués. Bueno, aquí, digamos, se abre la polémica, ¿no? Porque aquí, bueno, este va a ser el punto de discusión con el anarquismo y luego también la derivación que va a tomar Lenin de este punto de inflexión respecto al Estado. Pero la carta sigue con otras cosas que me parecen también interesantes. Dice, esto de destruir al Estado, no pasarlo de manos, ¿no? Sino destruirlo, es la primera condición de toda revolución verdaderamente popular en el continente, dice él, Marx. Esto precisamente es lo que intentaron nuestros heroicos camaradas de París. ¿De qué flexibilidad, dice, de cuánta iniciativa histórica, de cuánta capacidad de sacrificio están dotados estos parisienses? Esto, aquí, esta cuestión que él habla de cuánta iniciativa histórica, ¿no? También me parece que apunta a una cuestión esencial de las revoluciones, que es el tema de la espontaneidad, ¿no? El tema de cuánto está decretado desde algún lugar y cuánto es producto de la actividad propia de las masas en los momentos revolucionarios. Este me parece que es también un tema absolutamente actual, ¿no? Y absolutamente para el debate. ¿Esto dónde lo dice Marx? Esto Marx lo dice en una carta que es fechada en Londres el 12 de abril de 1871 a Kugelmann, con el cual mantiene una correspondencia bastante asidua. Esta es la carta número 46. Y continúa, después de este párrafo dice, hambrientos y arruinados durante 6 meses por la traición interna más que por el enemigo, se sublevan bajo las bayonetas prusianas. La historia aún no conoce un ejemplo más grande que este. Si ellos sucumben, si el proletariado de París fracasa, ¿no? La causa se deberá solo a su carácter de buenos chicos. Tendrían que haber marchado enseguida sobre Versalles. Por escrúpulos de conciencia se dejó pasar el momento favorable. No se quiso comenzar la guerra civil, como si ese perverso engendro, que fue Thiers, no la hubiera comenzado ya al desarmar a París. Es decir, aquí está otro tema, que es el de la violencia revolucionaria. Marx lo que dice es que el primer error, digamos, el error de la comuna es precisamente no haber implementado la violencia revolucionaria con firmeza sobre un enemigo que era Thiers, que es el que se hace cargo, digamos, de la República en Francia, que en ese momento estaba muy debilitado. Y la comuna no ejerce, prácticamente no tiene hechos de violencia. Porque Thiers estaba en Versalles. Thiers estaba en Versalles, por eso totalmente. Dice, tendrían que haber ido solo a Versalles. A Versalles a perseguir a Thiers, se ubicaba en las afueras de París. Y permanentemente hostigaba a los comuneros y a los que tomaba prisioneros lo también aplicaba el degüello, ¿no? Y el fusilamiento en masa. Los comuneros eso no responden de la misma manera. Es como que en algún lugar también alguien dice estaban más preocupados por la democratización de las formas, por encontrar las formas más democráticas y más propias de ese movimiento que estaban viviendo, que por eliminar enemigos, ¿no? Y este temor a desatar la guerra civil, que como dice Marx, en realidad Thiers ya la había declarado, la estaba haciendo, ¿no? Bueno, para Marx esto es una de las cuestiones que, digamos, que favorecen la derrota de la comuna, y también me parece que es un tema de debate respecto de la implementación o no de la violencia revolucionaria en estos procesos. Después sigue, digamos, la parte que me parece interesante de la carta, que, repito, está toda la comuna se está desarrollando, ¿no? Estamos el 12 de abril. Dice, y el segundo error de la comuna, dice, es que el Comité Central abandonó demasiado pronto sus funciones para hacer lugar a la comuna. O sea, aquí lo que está planteando Marx es un exceso de democratismo de la comuna. ¿Se acuerdan que la comuna, el Comité Central, hablamos en otro programa, renuncia a sus funciones para que la comuna elija a sus miembros en forma absolutamente desde abajo? Bueno, para Marx esto es un error, digamos, ¿no? Es decir, porque Marx confía en una dirección centralizada, en un combate, digamos, donde las fuerzas estén llevadas adelante por una conducción revolucionaria, ¿no? Esa es un poco la idea del partido del proletariado para Marx. Entonces, para él, esta que haya, digamos, renunciado el Comité Central en función de dar lugar a la comuna fue el segundo error. Dice, todavía eso por un escrúpulo demasiado grande de honor. Resulte lo que resulte, la insurrección parisiense, aun cuando ella fuera reducida por los lobos, los cerdos y los perros de la vieja sociedad, es la más gloriosa hazaña de nuestro partido desde la insurrección de junio, ¿no? O sea que, de todos modos, él saluda absolutamente el triunfo de la comuna como si fuera el triunfo de nuestro partido. Dice, obvio que no se está refiriendo a ningún partido en particular, no es el partido, digamos, de la clase. Y después, en la carta número 47, que es unos días después, el 17 de abril, en el último párrafo, dice, debido al combate librado en París, la lucha de la clase obrera contra la clase capitalista y el Estado capitalista ha entrado en una nueva etapa. Cualquiera sea el resultado, hemos conquistado un nuevo punto de partida de importancia histórica universal. Bueno, esto, digamos, me interesaba, me parece que, aunque lo estemos viendo bastante rápidamente, son, me parece, puntos de debate bastante actuales, ante los cuales Bakunin, digamos, se ubicaba desde una óptica un poco diferente, bastante diferente, pero en el punto referido a la concepción fundamentalmente centralista, no tanto en otras cuestiones, porque Bakunin también obviamente saluda a la comuna, dice, soy partidario de la comuna, sobre todo porque ha sido una audaz negativa del Estado, ¿no? O sea, como vemos, en todos el punto central es este, ¿no? Es decir, ¿qué haces cuando un proceso revolucionario lleva a las masas a poder disponer, ¿no?, de esa maquinaria? ¿Qué hace con esa maquinaria? Este es un punto crucial en ese momento. No sé si quieren... Yo quiero agregar una cosa que tiene que ver con nuestro país, con nuestra historia. Ah, pero... No, al respecto... ¿Si va a ser un debate largo lo vamos a dejar para la próxima? Padre, no me quiero olvidar, el padre de Alicia Moró de Justo, ¿sí?, estuvo en la Comuna de París. Y ella y sus padres y ella eran exiliados, habían venido exiliados de la comuna. Mira. Así que eso, la otra vez cuando estaba en el programa de género que estuve acá en Radio Semilla, hablando de Alicia Moró de Justo, lo había investigado. Así que de ahí lo que resultó Alicia Moró de Justo después, ¿no? Sí, y una serie de trabajadores vinieron en esa época que, bueno, conformaron los primeros grupos socialistas y también anarquistas. También habían venido del 48, habían venido también exiliados del 48, de la revolución de 1848. Sí. Entre ellos Amadeo Jacques, que fue rector del Buenos Aires. Que formuló el primer programa del colegio, ¿no? Bueno, así, con este ritmo vertiginoso, digo algunas cositas de Bakunin, no sé si les parece o lo dejamos para la próxima, no sé, como quieran. ¿Quién es Bakunin? Negra. más respeto, más respeto. Muy rápido. Los otros los tenía, pero Bakunin. Bakunin es un, digamos, es el anarquista que se enfrenta, digamos, es la personalidad muy relevante del anarquismo que participa con Marx en la Primera Internacional. Participan juntos en la Primera Internacional y bueno, y que fue fundada en 1864, pero a poco andar, digamos, sobre todo las concepciones acerca del Estado y acerca del centralismo, porque este es el otro punto fundamental. La concepción de Marx es centralista. Un partido centralista. Es del partido de la clase, digamos, que bueno, va a derivar esa posición, va a derivar luego en la creación de los partidos socialdemócratas en Europa, con esta concepción marxista. Bakunin parte de otra concepción radicalmente diferente, que es desde abajo hacia arriba, no desde nada que se imponga desde arriba, y digamos, y a través del federalismo, ¿no? Es decir, para él el modelo era la comuna elegida desde abajo, con los mecanismos que había determinado la comuna, porque siempre se parte mucho más de la espontaneidad para los anarquistas. Entonces, a partir de ahí, desde abajo, ir construyendo las formas que esa espontaneidad y esa actividad de las masas vaya determinando. En la comuna esto se da bastante. Él, lo que dice Bakunin es que la comuna, en realidad, había aproximadamente no más de 15 socialistas. Para que tengamos una idea, ¿no? Todo lo que hicieron no eran más de 15 socialistas. El resto, dice Bakunin, eran jacobinos, en su gran mayoría. Es decir, jacobinos que eran resabios, de alguna manera románticos, de la revolución, de la radicalizada de la Revolución Francesa, que creían firmemente en la república y en una república también centralizada, digamos. De todas maneras, dice Bakunin, estos jacobinos actuaron en la comuna como la comuna iba determinando, no como jacobinos. Como jacobinos, dice él, se le puede endilgar que no fueron a fondo con las medidas que podrían haber producido un salto más importante en la comuna. Por ejemplo, es una crítica que hacen todos, el proletariado de París no tocó las finanzas, no tocó el Banco de París, que hubiera significado en manos de los comuneros un arma esencial para negociar o para poder salir en otras condiciones de la situación en que estaban, ¿no? Y esto, bueno, Bakunin lo atribuye a esas limitaciones de los jacobinos. Engels lo va a adjudicar a las limitaciones de los blanquistas o los proudhonianos. Son todas corrientes que tenían influencia en los sectores trabajadores, pero internacionalistas, digamos, corrientes centralistas. Dentro del marxismo serían, ¿no? En realidad los dentro del marxista serían estos 15 que él dice, Bakunin, no había más de 15 socialistas, más de 15 internacionalistas no había, el resto eran jacobinos para él, ¿no? Nostálgicos del 93. Por eso, dice él, no se pudo ir hasta el final. El pueblo para Bakunin era socialista más por instinto que por idea, dice él, ¿no? Y actuaban de esa forma con también una serie de prejuicios, plantea Bakunin, y por eso también no pueden, digamos, llegar a fondo en esta cuestión de medidas más drásticas, ¿no? De todas maneras, para él hay que reforzar el potencial revolucionario intuitivo de las masas en movimiento, dice, siendo el pueblo trabajador al que le corresponde hacer todo y no a nada que sea puesto por arriba de eso, como planteaba Marx. Ya sea un partido, ya sea una constituyente, lo que sea, no puede haber nada por arriba de eso, sino las masas en movimiento generando la revolución y el pueblo trabajador construyendo nuevas formas de relaciones laborales y nuevas formas de sociedad, ¿no? Debía ser, dice en otro párrafo, la sociedad de París pensaba que no debía ser a través de una revolución política, sino de una revolución social, que debía ser hecha y llevada a su pleno desenvolvimiento por la acción espontánea y continua de las masas, de los grupos y de las asociaciones populares, y no según decretos desde una minoría elegida. La organización debe ser siempre de abajo hacia arriba por libre asociación y federación. Esta es la posición muy sintetizada de Bakunin respecto a que, por supuesto, también dice, es un salto, es las masas en acción por primera vez a pleno y, digamos, respondiendo a sí mismas, no a ningún otro programa ni a ningún otro gobierno. Y bueno, brevemente sabemos que Lenin toma los análisis que hace Marx, pero de ello deriva, digamos, esto lo voy a decir muy esquemáticamente, de ello deriva su concepción de dictadura del proletariado, es decir, que la maquinaria estatal sí debía ser destruida, en eso coinciden todos, pero para Lenin debía ser reemplazada por un Estado de la clase, que fuera un Estado no permanente, sino temporario, que tuviera, digamos, que pudiera desarmar a la clase gobernante, a la clase poderosa, o sea, a la burguesía, y que durante un tiempo debía realizar, durante un tiempo largo, debía realizar una serie de tareas en beneficio, digamos, de la sociedad o de todo el pueblo. Sobre todo, dice Lenin, en función, pensando en la Rusia, de que existe un mundo capitalista. O sea, él justifica, puede ser correcto o no, el Estado, la dictadura del proletariado, digamos, ese régimen, porque existe el, mientras ellos, mientras se dan ese tiempo, existe alrededor del capitalismo que obviamente influye sobre. Claro. Mientras exista eso, algún Estado tiene que haber. Algún Estado tiene que haber. Estas son más o menos, digamos, las, podríamos decir, tres posiciones fundamentales respecto a las enseñanzas de la Comuna. Y para terminar, digamos, una, aunque sea una frase, Lefebvre hace un análisis muy interesante, porque Lefebvre dice, los hombres de esa época, sobre todo en Francia, en Alemania, son tienen la particularidad que es, hacen la historia, ¿no? Vienen haciendo la historia, son la encarnación de la historia. Y por lo tanto son la encarnación en sí mismo de la praxis, este otro concepto marxista, ¿no? De esa fusión entre lo que se piensa y lo que se hace. La Comuna es la expresión más clara de la praxis, digamos, porque va haciendo a medida que se desarrolla. Entonces dice, se pregunta Lefebvre, ¿no? La Comuna, dice, fue una fiesta, la mayor del siglo y de los tiempos modernos. El análisis más frío descubre allí la impresión y la voluntad de los insurgentes de volverse dueños de su vida y de su historia, no solo en lo concerniente a las decisiones políticas, sino al nivel de la cotidianidad. Es decir, es la revolución hecha diariamente en todos los órdenes de la vida. Esta es la praxis, esta es la Comuna, ¿no? Esta es lo que le hace decir a Marx también, la mayor medida social de la Comuna era su propia existencia en acto. París, todo verdad, Versalles, todo mentira. Con esto me parece que terminamos. Dejamos porque ya nos hemos ido. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo. 19:30. Para pensar, me parece, muchas cositas nos dejó la Comuna. Sí, sobre todo, por ahí se pueden despertar inquietudes, ¿no?, en nuestros oyentes. Por ahí. Y preguntar, ¿no? Sí, claro. O debatir, porque me parece son todas cuestiones que hoy no están resueltas, están abiertas. Dejamos el debate para la próxima, entonces. ¿Lo podemos echar? Yo quería, se me venía la imagen lo que pasó con el zapatismo esta semana. Sí. Que fue interesante y me parece interesante para mecharlo con lo cuando Marx habla de que tiene que haber un partido y que para mí se puede mechar con los zapatistas se refieren a eso, a una vanguardia, ¿no? Uh-huh. Como Entonces, lo podemos retomar para la próxima, si quieren, yo, ese es mi bocadito. Sí. También con el 2001 hay puntos para pensar, ¿no? Nosotros también, con y este que se vayan todos y... Lo del zapatismo, bueno... Es la otra cara. ¿Eh? Es la otra cara. Claro. Está bien, sí. En lo del zapatismo se han organizado las comunidades zapatistas independientemente del Estado. Así que, bueno... eso me parece importante. Perfecto. Bueno. Bueno, nos reencontramos el martes que viene. ¿Alguna? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, nos encontramos el martes que viene a las 19:30 horas. El martes. Por Radio Semilla. Hasta el martes. La cucaracha. La cucaracha. Que ya no puede caminar. Porque no